buenas tardes. Estáis en la sintonía de Radio Vallecas en 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado al rock progresivo. Ya sabéis que me llamo Antonio, que teléfono de contacto con el programa, con el estudio, es el 91-777-3928. Repito, el 91-777-3928. Es el momento de empezar el programa y lo vamos a hacer con un grupo que casi se les puede considerar, bueno, por lo menos al vocalista y líder de la banda, una especie casi del clónico del Phil Collins de los 70. Una voz muy, muy parecida y una música que recuerda, a mí hay gente que recuerda la etapa del Wind and Wuthering de Genesis. A mí, hombre, es de esa época también, pero es un poquitín anterior. Me recuerda más algunos temas, los temas, digamos, más alegres y quizás más comerciales de A Trick of the Tail, aunque también hay partes y desarrollos instrumentales que recuerdan mucho también a buenos momentos del Wind and Wuthering. Y vocalmente es que se puede decir que es clavado al Phil Collins de esa época. Y digo de esa época porque Phil Collins de esta época, la voz, no sé cómo ni por qué, le ha cambiado y para mi gusto a peor. El grupo está formado por Renato Cavalero, voz, coros, teclados, batería y percusión, el líder y compositor de todo el disco. David Sgorlón, guitarra eléctrica, acústica, guitarra de 6 y 12 cuerdas. Andrea Starnini, piano eléctrico y acústico. Y Gianni Gianella al bajo y Franco Bassia, el autor de los textos y colaborador del disco. Este trabajo ha salido en un pequeño sello italiano llamado Imago en el año 1998 y es un disco, por lo menos a mí me parece, muy relajante. La palabra puede resultar hasta un poco cursi, pero es un disco bonito, se puede decir, un disco, voy a repetir, que se escucha con muchísimo agrado y yo creo que es un comienzo tranquilo y relajado, digamos, para el programa de hoy. Vagando attraverso lo spazio del tempo, bevendo alla fonte dell'arcobaleno. Mare in tempesta, tempo, scrutando il sentiero battuto dal vento, cercando il Graal in percorsi di vetro. Chissà se avremo il tempo. Bueno, ya se nos metía el otro tema. Esto es un álbum conceptual. El grupo es Camera Astralis. El álbum se titula I Supplicanti. Y hemos escuchado dos temas. Está todo el disco unido. Dos temas que, como el resto del disco, pues estaban unidos y seguían. Pero para poder ir recorriendo a lo largo de los programas, pues me veo obligado a ir cortando, cosa que ya sabéis, me gusta poco. Hemos escuchado Fiebre de Arlequín y el Gioco de Loca. Fiebre de Arlequín y el Juego de la Oca. Como veis, hay juegos comunes en muchos países. Un sonido que me recuerda, voy a repetir, un poco al Génesis de A Trick of the Tail, y la voz me recuerda muchísimo al Phil Collins de esa época. Repito, el grupo se llama Camera Astralis, el álbum I Supplicanti, editado por el sello italiano Imago a finales del año 98. Y a principios de ese mismo año, el año 98, ya el año pasado, se editó el álbum Paracletos del grupo polaco RSC, un grupo que en ciertas cosas pues me recuerda, voy a repetir, como ya lo he dicho en programas anteriores, un tanto After Crying, y un tono quizás más rockero, a veces más Pink Floydiano, pero que tiene algunas cosillas en común, y a mí, voy a repetir, tienen detalles que me recuerdan a esa banda, y sobre todo en lo variado también de su música. El álbum fue editado a principios del 98 por el sello polaco Ars Mundi. Es un grupo con muchos músicos, muy numeroso y con bastantes instrumentos que soy incapaz de traducir, puesto que viene en polaco. Lo que me resulta, ya vuelvo a repetir, aunque algunos sí se entiende bien, la guitarra, el piano y esas cosas sí se entienden, pero hay otros que me siento absolutamente incapaz de saber qué demonios significa. Vamos hoy con un tema más de este álbum. Se titula Navigator Inuigilachi. No sé yo qué significará esa segunda parte. La primera yo creo que está clara. Y es un tema más en el estilo de este disco. Un estilo, voy a repetir, bastante variado, con uso de violín, mucho órgano Hammond. Y más rockero, eso sí, que sus... que el grupo húngaro, que After Crying, pero con bastantes cosas en común, por lo menos eso me parece a mí. Estos eran los polacos RSC, su álbum Paracletos, editado por el sello polaco Ars Mundi. Y aprovecho ahora para comentaros que se está intentando traer a Madrid, aprovechando su gira en el que van a tocar en Francia y según parece también en Barcelona, se está intentando traer a Madrid para el mes de abril, todavía sin fecha segura, a los Flower Kings. Aviso, repito, de Flower Kings, posiblemente, repito, si se está trabajando el tema, pues vengan a tocar a Madrid en el mes de abril. Espero que aparezcáis todos por allí, y no solo que aparezcáis, sino que os llevéis a más gente, porque si vienen y no conseguimos llenar el local, como podéis imaginar, nos podemos despedir de nuevos conciertos de otros grupos, porque si con uno de los mejores grupos progresivos actuales, que además vienen a presentar un doble álbum, que según algunas referencias que tengo, va a ser algo tremendo y que incluye además una suite, repito, una suite de 59 minutos, pues si no nos presentamos o nos presentamos cuatro gatos al concierto, pues la persona que lo organice, si al final se atreve, pues se va a arrepentir bastante. Y claro, esto, si vienen, hay que llenarlo como sea, porque la verdad el grupo lo merece. Para mí es uno de los mejores grupos progresivos de los 90, desde luego, y uno de los grandes grupos del progresivo, no solo de los 90, sino desde siempre. A mí personalmente ya sabéis que me encantan. El álbum que van a presentar se titula Flower Power y es un doble álbum que, según creo, acaba de salir ya al mercado, aunque a mí todavía no me ha llegado, pero salía al mercado justo a principios de febrero, o sea que ya, creo que ya está. Repito, se está están trabajando en el tema. Según parece, la gente de Sun Records está intentando traerlos. Posiblemente se intentaría que tocaran en la sala Caracol y están negociando el tema. A ver si es posible que vengan los Flower Kings a Madrid. Y repito, y no me cansé de repetir, si vienen, para una vez que viene uno de los grandes grupos del progresivo, a ver qué hacemos. Bueno, y ya después de esta especie de anuncio, aviso y reflexión, cambiamos de estilo, un progresivo diferente al que ha estado sonando hasta ahora en el programa, y nos vamos con el álbum recopilatorio japonés Tokyo Symphonic Syndrome, editado por Bell Antic en el año 1994, aunque mi impresión es que es un disco antiguo, pasado a Compact Disc ese año por Bell Antic. Hoy vamos con un tema, una suite instrumental de un grupo que se llamó Aquapolis. No llegó a editar nunca ningún disco. Esto en realidad que va a sonar es, puedo decir, es una maqueta con un sonido bastante decente, pero una maqueta grabada en el año 1981. Aquapolis estaba formado por Norio Nakagata en los teclados, Ishiro Takesako en la batería, Satoshi Kuwabara al bajo y Koichi Watanabe en las guitarras. Un excelente grupo, una excelente suite, por cierto. Lástima que este grupo no llegara a grabar nunca un disco como los demás participantes de este recopilatorio, porque a tenor, por lo menos, de lo que podemos escuchar en esta suite, hubiera sido absolutamente magnífico. Por lo menos esa es mi impresión. Vamos pues con este Aquapolis Suite de un grupo que se llama pues Aquapolis. y después de los japoneses Aquapolis y esta maqueta Aquapolis Suite aparecida en el compact disc Tokyo Symphonic Syndrome editado en el año 94 por el sello progresivo japonés Velantic, llegamos a mis temas favoritos. Y mis temas favoritos, la verdad que hoy tenemos una muy triste noticia y sinceramente preferiría que no haber traído esto, sobre todo por esta noticia, a esta sección, a mis temas favoritos. La verdad es que uno de mis temas favoritos, pero el motivo por el que lo traigo no es nada alegre. Se trata del fallecimiento del guitarrista de Solaris, István Ziglán. Este guitarrista de un grupo mítico en la historia del progresivo europeo falleció a finales del mes de diciembre del año pasado, el año 98, y me enteré pues muy recientemente, hace pocos días, a través de internet. Una verdadera, bueno, una auténtica desgracia. Todos los fallecimientos fueron una desgracia, pero para el mundo del progresivo es una gran pérdida. Un músico que tuvo una gran participación en la composición de ese mito de la historia del progresivo, que es Las Crónicas Marcianas, el álbum más famoso de Solaris. Precisamente parte de esas Crónicas Marcianas, Martian Chronicles Part 3, grabado en directo en el Progfest del año 1995 en Los Ángeles, es lo que viene al programa de hoy. Aparte de István Ziglán en la guitarra, estaban Xava Bogdan en las guitarras también, Robert Terdez en los teclados, Laszlo Gomor en la batería, Gábor Csizabo al bajo, Attila Kollár en la flauta y Tamás Pox al bajo. Pues esto es la noticia, el fallecimiento de este músico húngaro, de István Ziglán, miembro de un grupo legendario que además acaba de editar un disco que todavía no me ha llegado, pero que acaba de editar un disco, y no sé si en ese disco participaría él todavía o ya no está en ese disco, no lo sé. La única noticia que tengo es esta triste noticia. Y en homenaje a este músico, vamos pues con su grupo Solaris y esta Martian Chronicles, tercera parte, que aparece en el Progfest 95, o mejor dicho, en el álbum en directo de Solaris, Solaris Live in Los Angeles, grabado, repito, en el Progfest 95. Vamos pues con Solaris. If I had told you a year ago that you'd have the chance to see Solaris playing live, would you have believed me here in the United States? Well, folks, believe it, because I want you to know we have them here tonight. Ladies and gentlemen, direct from Hungary, here they are, Solaris! We'll be right back. We'll be right back. Estos eran Solaris en directo en el Progfest 1995. El álbum es un doble álbum llamado Solaris Live in Los Angeles, editado y distribuido por Peripheric Records en Hungría, y la verdad que este disco es una verdadera joya. Como también es una verdadera joya el disco recientemente editado del flautista de Solaris. Ya ha sonado aquí hace un par de semanas la suite que da título al disco, y hoy vamos a continuar recorriendo el álbum de este genial músico húngaro, Attila Kollár, si se dice en el orden castellano o en el orden de los demás países, pero que en Hungría, como sabéis, se escribe primero el apellido y el nombre después, con lo cual el disco viene como Kollár Attila. El álbum se llama Musical Witchcraft. Es un álbum recientemente editado por Peripheric Records, repito, y en él participan algunos de sus compañeros de Solaris, aparte de otros músicos invitados. Hoy vamos a disfrutar de dos temas. Uno muy cortito, de poco más de dos minutos, titulado Morning Dance in the Garden of Chenonceau Castle, en el que Kollár Attila toca la flauta y programación de teclados, Nasadi Gábor, guitarra acústica, y Ekdes Robert, el teclista y líder de Solaris, pues claro, está en los teclados, como ya sabéis. Y repito, primero, esto está en húngaro, entonces primero el apellido y después el nombre. Y el siguiente tema se titula Sideman's Prayer, en el que Ekdes Robert, o Robert Ekdes, si fuera en castellano, en los teclados, Gomor Laszlo, el batería Solaris, en la batería, Kollár Attila, flautas, voz, teclados, percusión, Pox Ramás al bajo y Vamos Zolt en la guitarra eléctrica. Repito el título del álbum, se llama Musical Witchcraft. Es Kollár Attila, flautista de Solaris, y editado a finales del año 1998 por Peripheric Records, el mismo sello que de After Crying y de otros grupos progresivos húngaros. Vamos pues con este gran disco, porque este disco me parece absolutamente maravilloso. Thank you. Recuerdo que seguís en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM y que esto sigue siendo el Melotrón, el programa dedicado a rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Esto que sonaba era el flautista de Solaris, Kolar Attila, o Attila Kolar, como prefiráis. Lo que pasa es que si lo encargáis, mejor que lo hagáis como viene en el disco, Kolar Attila. El disco se llama Musical Witchcraft y está editado por el sello húngaro Peripheric Records, el mismo sello de After Crime. Un disco, como veis, a mí me parece excelente. Cambiamos totalmente de estilo, seguimos con progresivo actual, todavía más reciente, puesto que acaba de ser editado a principios de este mes pues justo en febrero, año 99. El grupo se llama Gordian Knot y es en realidad el proyecto en solitario del bajista Sean Malone, un bajista proveniente, según dicen, del metal de vanguardia. A veces me gustaría que me explicaran un poco de qué va eso, el metal de vanguardia, si va por progresivo, si no, por la música que hace, desde luego heavy no es. Y el disco, desde luego, este disco es progresivo puro y del bueno, como suelo decir. Este señor, Sean Malone, que lo compone casi todo, toca el bajo, el stick y los teclados, y se acompaña de Sean Reinhardt en la batería y percusión, Trey Gunn, el coproductor del disco, en la war guitar o touch guitar, como preferís decirlo, Ron Jasonbeck en las guitarras, Glenn Snellward en guitarras, y como artista invitado en un par de temas, el bajista de Dream Theater, pero tocando muy diferente en Dream Theater, John Myung, tocando el stick. Un álbum instrumental que para mí me parece de los discos más interesantes que han caído en mis manos desde hace tiempo, un álbum francamente brillante. Vamos hoy a disfrutar de un tema titulado Reflections, un tema instrumental como todos ellos, y en el que además no solo hay una descarga, vamos, de instrumentos eléctricos, mucho instrumento electrónico, sino que además hay instrumentos acústicos, hay guitarra acústica. Es un tema excelente, el disco a mí me parece extraordinario. Y este trabajo ha salido curiosamente en Sensory, que es la división de Hard Prog de Lazarus Edge, pero el disco no tiene absolutamente nada de Hard Prog, es progresivo puro, nada de Hard por ningún lado. Y se parecen mucho más a trabajos, por ejemplo, de Trey Gunn o de King Crimson y Jam Carrot, por ejemplo, y grupos afines, que cualquier cosa que tenga que ver con el hard. Vamos pues con este gran tema que va a sonar hoy, repito, se titula Reflections, y precisamente en este tema no toca Trey Gunn. We'll be right back. Este era Guardian Knot, el álbum del mismo nombre. En realidad, el proyecto de Sean Malone, un brillantísimo instrumentista norteamericano, álbum editado en Sensory, una división de The Last Edge, que acaba de salir pues exactamente en febrero, o sea, hace unos días de este año. Un gran disco, repito, Guardian Knot, y el álbum se llama exactamente igual. Y seguimos con grandes trabajos, este en otro estilo diferente, de un grupo sueco muy joven y además autoeditado. La banda se llama Valinor Tree, el álbum Kingdom of Sadness, y los músicos son Anders Lindgren al bajo y voz, John Langmuir en teclados y voz, Matías Jatted batería y voz, y Ola Sivefalt en voz solista y guitarra. Un grupo, repito, muy joven, con una mezcla muy curiosa en que podemos encontrar influencias de Anglagard, de Landberg, de Anecdoten, y de repente también influencias de grupos como podrían ser Oasis. Una mezcla muy, repito, curiosa y que les queda francamente, francamente bien, y además un disco progresivo puro. Un gran trabajo, repito el nombre del disco, Kingdom of Sadness, que ya ha sonado aquí un par de veces. La banda Valinor Tree, un álbum autoeditado, y en el programa de hoy una composición llamada Memories. Bleeding Estos eran los suecos Valinor 3, su álbum autoeditado Kingdom of Sadness, un álbum a mí me parece muy brillante, muy bien grabado, sobre todo si tenemos en cuenta que es una autoproducción y la juventud de estos músicos. Y aprovechando que estamos hablando de Suecia, por si alguien se ha incorporado tarde al programa, recuerdo lo que comenté casi al principio, la posibilidad de que en el mes de abril toque en Madrid, toquen los Flower Kings. La gente de Sun Records está trabajando el tema, y vamos a ver si hay suerte, si se animan. En teoría, creo que estaban pensando que fuera en la sala Caracol, y desde aquí os animo no solo a que vayáis vosotros, vamos, como no vayáis, no tendría perdón. No viene nadie, viene uno de los mejores grupos progresivos actuales y no vais, y no sé qué deciros. Pero no solo eso, sino que a todos los amigos que conozcáis, que se puedan sentir, aunque sean lejanamente atraídos por el progresivo, pues hay que llevarlos, porque tenemos que llenar la sala como sea, porque si no, nos podemos despedir de que vuelva a venir alguien a nuestra ciudad que nos pueda interesar. Y después de este comentario, de recordaros la posibilidad de tener a los Flower Kings aquí en Madrid, continuamos con un grupo clásico del progresivo sinfónico francés, resucitado, y creo que ya sabéis que me estoy refiriendo a Mona Lisa, su álbum De l'Ombre à la Lumière, un álbum totalmente clásico, se puede decir, con Guillaume de la Pilière, miembro de Versalles y líder de Versalles, en guitarras, flauta y voces, así como voz solista y uno de los temas, Alain Delis, teclista de Versalles también, en teclados, voces y coros. Todos los instrumentos que toca son instrumentos analógicos, nada digital, melotrón auténtico, por cierto, el melotrón que se encontraba en el estudio Aquarius cuando Rick Wakeman participaba en la grabación del Going for the One, y que además no solo utilizó Rick Wakeman, sino que Patrick Moraz, pues su actual propietario es este señor, Alain Delis. Benoît Jancy, también batería de Versalles en la batería de percusiones, y el único miembro que no es de Versalles de los instrumentistas del grupo es Philippe Maury, el bajista. El vocalista, flautista y compositor prácticamente de todos los temas junto a Guillaume de la Pilière es el señor Dominique Leguenec, el antiguo líder y vocalista de los primitivos Mona Lisa. Un álbum que es la recuperación de ese sonido tan clásico del sinfonismo francés, y un tema pues totalmente clásico es este Les Siquiers de la Vie, el segundo tema de este compact disc, que como ya sabéis va todo en esta onda. Y llegamos ya al final del programa con su última sección fija, con el baúl del arqueólogo. Y seguimos con ese sello alemán que está editando o reeditando, se puede decir, viejos discos, discos bastante raros o muy raros de progresivo de su país alemán y también de progresivo austriaco. Una de esas reediciones es este grupo que va a sonar hoy, un grupo llamado Tiburtal, una banda que en 1972 grabó este disco que va a sonar, llamado Tiburtal como la banda. Solo se fabricaron o solo se hicieron 200 copias y la edición original de este disco ha alcanzado la nada desdeñable cifra de 5.000 marcos, que si no me equivoco son unas 300 y pico mil pesetas cada LP, o sea que por cotización que no quede. Y es un grupo muy interesante, sobre todo para los que le gusten el sonido tipo Colosseum, el Colosseum primitivo de finales de los 60, principios de los 70, mucho órgano, música con fuerza y fusión de esa época, muchas influencias de la música clásica, incluso en lo que vaya a escuchar hoy, pues hay una parte que es una composición de Bach, de hecho. El grupo estaba formado por Stefan Kowa, bajo y vocales, Hans Desand, batería y percusión, Klaus Fresenius, vocal y voces, Werner Gallo en las guitarras y Reinhard Machin en el órgano, piano y vocales. Con este grupo y el tema War Game despedimos el programa por hoy, recordándoos que volveré a estar aquí con vosotros la semana que viene, como todos los miércoles de 7 a 9. Hasta entonces, que paséis una muy feliz semana.

thinking of the sun, but no one listens. They always